historia, donde se selló esa participación juvenil en los destinos de nuestra patria. Feliz día a todas y todos los jóvenes de esta gran patria Venezuela, que la construyen, que la forman, que la engrandecen. A ellos, nuestras felicitaciones, a los otros no. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que está frente a la consola se llama Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda por acá Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Randall Borges. Y por supuesto, acompañado a las personas más queridas de todas las mañanas, a que les damos todos los aplausos, todos los abrazos y todas nuestras mejores energías. Gracias por acompañarnos una mañana más. Y abrimos la ventana con La Raíz y los Chicos del Maíz, donde duerme el chamán, se llama este tema, ¿no? Donde cita una gran cantidad de jóvenes que han luchado en nuestra América. Dice, hacen falta más Ernestos, más Camilos. Y bueno, imagínate tú, más Antonio José de Sucre, que era un muchachito, era un jovencito cuando participó en la gesta independentista. Un Simón Bolívar, que también fue bastante jovencito cuando arrancó con todo esto, ¿no? Bueno, desde el juramento de Montesacro, Bolívar solo tenía 22 años. Por eso, ¿no? Estamos hablando de toda una juventud que ha hecho patria, que ha hecho revoluciones, que se ha dado la vida, ha dejado la vida, ¿verdad?, por cambiar el mundo, por un mundo más justo. En estos días yo estaba pensando, oye, qué impresión, cómo han manipulado a la juventud, ¿no? A lo largo de la historia, que el joven es revolucionario, de por sí es revolucionario, es contestatario. Como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción prácticamente biológica. Y fíjate cómo a los medios, ¿no?, cómo la cultura yanqui le ha ido cambiando, ¿no?, le ha ido cambiando esa visión al joven, y entonces identifica la irreverencia juvenil con la promiscuidad, la irreverencia juvenil con el consumo de drogas, la irreverencia juvenil con la frivolidad. Y entonces vamos a ubicarnos en una época histórica, la década del 60. Jóvenes revolucionarios, se dio el tema de la Comuna de París, no vale, se da el Mayo Francés, se dan movimientos de renovación en diferentes universidades, se da la participación de jóvenes universitarios en lo que es la liberación, en lo que es el romper el apartheid dentro de los Estados Unidos, y tenemos dos tipos de jóvenes. Uno que es opacado, por ejemplo, Ernesto Che Guevara, que dejó su vida por un ideal en las montañas de Bolivia, y los jóvenes que integraron esta revolución cubana, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, todos eran jóvenes. Muchachos. ¿Y cuáles eran los jóvenes que la industria del cine, la industria del disco y de las revistas eran los que impulsaban? Los que morían por sobredosis de droga. Sí. Jimi Hendrix, Janis Joplin, ojo, tremendos músicos, eso no se lo quita a nadie. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, muere joven y deja un bello cadáver. ¡Viva! El egocentrismo, la egolatría, la frivolidad, el hedonismo, no cambies el mundo. Muere joven y deja un bello cadáver. Y en un principio, recordamos, toda esta oleada de transformación de la mentalidad de la juventud arrancó con un boom musical, un boom de estereotipos, que eran los muy admirados Beatles. Pero cuando empezaron a salirse del carril, hasta los metieron en los archivos de la CIA, a John Lennon, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho lo llegaron a expulsar de los Estados Unidos. Es más, que John Lennon era un tipo tan rebelde que en un concierto, el primer concierto que ellos dieron en un teatro importante allá en Inglaterra, eso es famosísimo, esa anécdota, que estaba hasta la reina Isabel de Inglaterra, ellos lanzan el primer tema en el show, y cuando terminan de lanzarlo viene John Lennon y dicen: bueno, señores, los de las localidades baratas pueden aplaudir, los de las localidades caras hagan ruido con sus muevan joyas. Sus joyas. Le lanzaron eso a la reina de Inglaterra y a su combo en sus narices. Esa es que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero bueno, ¿pero qué es lo que nos han vendido? Ser joven es ser el Chico Belmont, tú. Ser joven es César Augusto, que le desbanca la tarjeta de crédito a su papá y no va a la universidad. y se la pasa en una sola rumba. Ser joven es morirte reventado de drogas porque hay que dejar un bello cadáver. Ayer tuve la ocasión en Sa García y amigos que nos escuchan de darle cobertura a un foquito de estas cosas que pretenden hacer algunos movimientos estudiantiles orientados, por supuesto, por grupos políticos encabezados por Voluntad Popular, su dirigente principal Leopoldo López, la diputada María Corina Machado, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Son los organizadores de esta fiestica que le quieren prender a los estudiantes de oposición. Y ayer tuve la ocasión de hacer cobertura a esta terrible tranca que ocurrió en todo el centro de Caracas con motivo de que no más de 60 estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa bloquearon el acceso de la Avenida Baral a la Cota 1000 en ambos sentidos. ¿A cuento de qué? Bueno, lo que ellos pedían era seguridad. Seguridad. Van a buscar cualquier excusa. Piden seguridad y a costa de eso, de reclamar un derecho, porque todos tenemos... Bueno, lo que pasa es que ellos no quieren dejar un bello cadáver. Todos en este país tenemos nuestro legítimo derecho a la protesta y esto es algo que hay que mantener, un derecho adquirido, no podemos renunciar a él, pero todo derecho, incluyendo el derecho a la vida, sin incluir el derecho a la vida, todo derecho está condicionado, está normado en nuestra Constitución. Eso incluye, por supuesto, el derecho... está por encima de cualquier otro derecho. Claro. Ese es el único que está por encima de los... Bueno, otros. En mi cuenta personal de Twitter coloqué algunas de las fotografías y una que a muchos de nuestros usuarios y usuarias, y también en lo personal, por casos que conocemos directos, cercanos, nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que indignar. El bloqueo que mantuvieron estos muchachitos allí tratando de bloquear el paso de una ambulancia. Sí, bueno, pero Randolph, no sé si viste Zurda Conducta ayer, que los muchachitos trancaron también la avenida Francisco de Miranda y en Chacao. Había una señora con un paciente vomitando sangre dentro del carro. La señora va y les dice que por favor levanten esa tranca, que hay una emergencia. ¿Y sabes qué le respondieron? Deja el show, vieja loca. Así le contestaron a esta señora que tenía a un paciente oncológico vomitando sangre dentro del carro. Y lo vimos por televisión. ¡Qué vergüenza! Esos son los jóvenes que quieren una Venezuela mejor. Cuando yo vi eso, me acordé de la señora que llamó ayer. Dije, ojalá, señora, usted no se vea en una emergencia y las protestas de sus muchachitos ponga en peligro su vida o la de un familiar. Bueno, en la cobertura que estuve haciendo de esta actividad, por llamarla de alguna manera, tuve la ocasión de presenciar algo bien interesante, bien interesante. La propia comunidad de La Pastora fue la encargada, junto a cuerpos de seguridad del Estado, de disolver esta afección que estaban haciendo estos muchachitos a la mayoría. Por un derecho de las que estaban ahí, no más de 60 personas en realidad, tenían una tranca en ambos sentidos de los accesos a la Cota 1000, a la avenida Boyacá, mejor conocida como Cota 1000. La comunidad logró abrir el paso vehicular junto con las autoridades y no lo vamos a negar, tenemos que ser bien precisos y bien veraces en la información. Habían colectivos de esta comunidad que hicieron acto de presencia para disuadir la protesta junto a la comunidad, bien organizado, en todo momento con los argumentos que toda comunidad tiene que tener. En mi barrio no quiero bochinche. Bueno, no, y que son unos gallinas, pero bueno, Randolph, fíjate. Qué bueno, el pueblo organizado es el que puede apagar estas candelitas que se van prendiendo. De hecho, anoche tengo entendido que hubo un cacerolazo por el este de Caracas, por mi casa, fueron las mismas cuatro cacerolas de las cuatro disociadas de todos los sexos, géneros y edades. Que echan broma. Pero bueno, sobre estos muchachitos y las pretensiones de estos muchachitos, vamos a hablar en la segunda media hora. En esta primera media hora vamos a destacar los valores positivos de nuestros jóvenes, porque no es justo que siendo esta la fiesta de la juventud, la fiesta de los jóvenes que están construyendo una patria a través de los estudios, a través del deporte, a través de la cultura, que se han lanzado una hermosa ruta de la batalla de la victoria, un día de celebración, nosotros lo empañemos hablando de, eso, de estos muchachitos Vendepatria. Y hay muchas cosas que comentarles con respecto a las actividades de hoy. Y justamente ya está activa la movilización. En la Plaza Oleari está totalmente repleta de jóvenes revolucionarios, jóvenes que auténticamente existen, patriotas que quieren existen construir la paz del país. Porque para los medios, los jóvenes revolucionarios no existen. Sí, ellos dicen jóvenes o estudiantes y asumen que eso es oposición. Como que si los jóvenes revolucionarios, claro, no estudiaran, patriotas, no estudian, no hacemos nada, no tenemos nada que ver. Bueno, no hacemos nada, Randall, ya no eres jovencito. No hacen nada, exacto, o sea. Ajá. Mira, ya están tomada la Plaza Oleari por estos grupos estudiantiles y grupos juveniles. Se concentraron en los estados, ya hay concentraciones, de hecho, en los 24 estados del país para celebrar el Bicentenario de la Juventud, por supuesto con motivo de esta gesta heroica, los 200 años de la Batalla de la Victoria. El coordinador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Anthony Coello, señaló que esta juventud libertaria y gloriosa vive hoy en esta generación y acotó que los jóvenes venezolanos se están movilizando y concentrando en los 24 estados del país. En el caso de Caracas, hacemos el llamado e invitamos a toda la juventud del área metropolitana a la Plaza Oleari, donde estaremos marchando hasta las puertas, hasta la puerta de Caracas, allí justamente en La Pastora, donde colocaron en aquella trágica, digamos, forma de castigo a los patriotas cuando castigaron a José Félix Rivas, sabemos que lo mutilaron y colocaron su cabeza allí en la puerta de Caracas. Es allí donde se va a erigir, donde se erigió ya y se va a develar hoy el monumento a José Félix Rivas, donde nos quisieron mostrar durante nuestra historia a un prócer que estaba desmembrado, a un prócer caído, pero allí levantamos las banderas de la juventud, levantamos las banderas de la dignidad y de la defensa de la patria. Sí, señor, y bueno, y en el estado de Aragua, el Paseo La Juventud será el epicentro del gran desfile bicentenario. El día de hoy, recordemos que hoy se conmemoran 200 años, el bicentenario de la Batalla de la Victoria, que le da nombre este día como el Día de la Juventud. Y bueno, se le da continuidad a la agenda bicentenaria. El Paseo de la Juventud en el estado de Aragua llevará a cabo un desfile cívico-militar para conmemorar el bicentenario de la Batalla de la Victoria. En el encuentro, más de 2.000 efectivos militares y 2.500 civiles serán quienes le darán su vida a esta marcha triunfal, donde además se honra la memoria del comandante Hugo Chávez. Asiste al gran desfile bicentenario, invitan, ¿no?, a asistir al gran desfile bicentenario desde las 5 de la tarde en el nuevo Paseo La Juventud en la ciudad de la Victoria, decretada por el presidente Nicolás Maduro como la capital de la República por el día de hoy, miércoles. Así que ya saben, si se encuentran por allá en el estado Aragua. Otra de las cosas es que estas celebraciones no se quedan aquí. Pues bueno, como ya lo dijo Randall, se estarán realizando algunas actividades culturales hoy en la mañana. Luego se estará inaugurando el monumento en honor a José Félix Rivas. Y finalmente se estará realizando un desfile cívico-militar. Además que estos actos protocolares se estarán llevando a cabo paralelamente otros actos conmemorativos en todo el país. De hecho, solicitaron a los consejos legislativos regionales, en los que el PSUV tenga mayoría parlamentaria, realizar mañana una sesión solemne en honor a la juventud venezolana, en lo que los oradores de orden sean aquellos jóvenes que tengan una destacada trayectoria o sean considerados una referencia en sus respectivos estados. Las actividades continuarán este viernes en la Plaza Diego Ibarra, en la que se recrearán pasajes de la historia donde los jóvenes han sido protagonistas, en una jornada que será transmitida en vivo por televisión. El día viernes tendremos una escenificación de las distintas batallas que nosotros hemos librado desde el año 1814, pasando por esa generación libertadora, pasando por todas las gestas del siglo pasado, llegando hasta la juventud chavista, la juventud patriota, la juventud de Chávez, explicó Coello. También dijo que la agenda de celebraciones del Día de la Juventud culminará el día sábado con la realización de una gran marcha a partir de las 10 de la mañana. Bueno, recordemos que también la oposición está convocando a una marcha el día sábado. Bueno, esta marcha del Día de la Juventud comenzará a las 10 de la mañana en la Avenida Libertador, a la altura del edificio de la Canteve, y culminará en la Avenida Urdaneta, frente al Palacio de Miraflores, donde le entregarán al presidente de la República, Nicolás Maduro, un documento contentivo de varias propuestas en materia económica, la pacificación del país y otros temas en los que esté involucrada de manera directa la juventud venezolana. Le hacemos la invitación a toda la juventud venezolana, a todas las organizaciones juveniles, a todas las expresiones que se viven en nuestra juventud, a que vengamos a Caracas, donde ustedes verán una de las marchas más coloridas, más alegres y mejores organizadas de los últimos tiempos. El presidente Nicolás Maduro, pues, una de las cosas, porque los jóvenes son vitales para que se extienda por el país una cultura de paz, y reafirma la importancia del deporte para fortalecer esta cultura. Esto lo hizo, bueno, esto lo dijo el presidente Maduro en el acto donde se abanderó a la selección venezolana para los Juegos Suramericanos. Dijo Maduro que masificar el deporte es uno de los elementos principales que vamos a colocar en el Plan de Pacificación Nacional, porque estamos empeñados en construir la paz desde adentro, la paz social en Venezuela, y acabar con la fábrica de violentos, de criminales, señaló el jefe de Estado, quien estuvo acompañado en el evento por los ministros de Deporte y Juventud, Antonio Álvarez y Víctor Clark, del presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez, además de los atletas que competirán en Chile. Otra de las cosas que dijo Maduro es que definitivamente el pueblo garantiza la paz, como ocurrió ayer en La Pastora, como nos contaba Randolph, y que es de locos convertir el 12 de febrero en una fecha para la guarimba. El jefe de Estado criticó durante el Consejo de Gobernadores y Alcaldes Revolucionarios que se realizó en Miraflores que mientras el pueblo se prepara para celebrar el Bicentenario de una fecha tan importante como la Batalla de la Victoria, hay otros que están pensando cómo quemar el país. Argumentó que son los pequeños grupos que tienen sobredosis de odio y de otras cosas, diría yo. Son los que pretenden violentar Venezuela, pero el pueblo estará en la calle para garantizar la paz. Justamente referido a este punto, Ence, y es lo que estamos viendo a través de lo que sucedió ayer, ¿no? Lo que sucedió ayer, referimos nuevamente a este caso del bloqueo de la vía, del libre tránsito allá en La Pastora, a la altura de la Cota 1000, y es cómo estos estudiantes, esa universidad, para quien no lo sepa, la Universidad Católica Santa Rosa, es una universidad que antes era un seminario, y está ubicada en la zona de la parroquia La Pastora llamada Sabana del Blanco. Esa es una zona popular, es una barriada populosa, con la cual la universidad no lo ha hecho ni lo hace, no se compenetra con la comunidad, no trabaja con las necesidades directas de su comunidad. Y si lo hace, lo hace muy poco. Y lo hacen casi que obligada. Y hablo de grupos estudiantiles que no se involucran con la comunidad y que se han ganado incluso el repudio de buena parte de la comunidad. ¿Por qué? Por actividades que ejecutan en todas las vías, bebiendo aguardiente, consumiendo otro tipo de sustancias prohibidas en plena vía pública y durante todo el santo día, en los diferentes turnos de estudio. ¿Qué ha ocasionado eso? Que hace aproximadamente 2 años, un grupito de estudiantes de esa casa de estudio, influido quién sabe por qué sustancias, agarró a golpes a un señor. Le propinaron tal paliza le dieron a ese señor, que estuvo en terapia intensiva por un tiempo y después falleció. Un integrante de la comunidad. ¿Qué cariño le puede tener la comunidad a gente que actúa así contra ellos? Yo quiero destacar una conversación que tuve la oportunidad de presenciar ayer entre uno de estos grupos de los líderes vecinales que estaban allí, de los colectivos de motorizados, y un estudiante. La estudiante le reclamaba a estos señores de los colectivos, le reclamaba que ellos tenían su legítimo derecho a la protesta, que si es por... Caramba, usted no se ha leído la Constitución. Eso es lo malo de no leer, le decía la muchachita. Eso es lo malo de no leer. Usted no sabe, no se ha leído la Constitución. Yo tengo mi legítimo derecho a la protesta. A lo que el motorizado le contestó: mira, mamita, yo no fui a una universidad, es verdad. No fui a una universidad. Pero yo sé que tu derecho termina cuando vulneras los míos. Y yo sé que bloquear el libre tránsito no está permisado. Y además, esta es una zona de seguridad, porque ahí mismo está el Tribunal Supremo de Justicia. Es una zona de seguridad. Eso lo sé yo. Si tú que estudias no lo sabes, ese es tu problema. Son cosas que, cuando uno escucha al pueblo hablar de esta manera, uno dice: comandante, usted no aró en el mar. El comandante no aró definitivamente en el mar. Ahí está el conocimiento popular. ahí está el pueblo apropiándose de las leyes y de sus derechos para hacerlos valer. Estas cosas tenemos que destacarlas, porque se está tratando de satanizar. Ahora la culpa de todo en el país lo tienen los tupamaros. Ahora toda la culpa de las cosas que pasan en el país lo tienen los colectivos. Y no podemos caer en el cliché de satanizar a todos los colectivos con la marca de que son delincuentes o que se están aprovechando. Lo harán algunos, pero no todos. No podemos caer en la satanización de los colectivos a priori como lo han encabezado los medios de comunicación. Fíjate, Rando, que en el grupo de Facebook Programa La Ventana, Ronnie Castro, que bueno, es un usuario nuevo. Fíjate, Rando, ¿sabes cuántos usuarios tenemos ya en el grupo? ¿Cuántos ya? 422. Oye, está bien. Uy, creciendo, no, creciendo bien. Como la espuma. No, pero es que el Facebook no es como el Twitter. Usualmente los grupos suelen ser mucho más pequeños. Sí. Que dentro del Twitter, ¿no? Y mira, está bien, 422 grupos. Bueno, Ronnie Castro, que es uno de nuestros usuarios nuevos, un abrazo, Ronnie, pues colgó un comunicado de Tupamaro. Dice, orden de la Dirección Nacional, ningún tupamaro debe inmiscuirse en actos de violencia. Que quede bien claro, queda terminantemente prohibido enfrentar a ningún grupo opositor. Ellos están desvirtuando a nuestra organización, vinculándonos en actos violentos, los cuales de antemano hemos sido advertidos no participar por ahora. Ahí está. Momento de la pausa, 10:26. Sí, señor, y bueno, y resaltando pues esa juventud constructiva, esa juventud positiva, ¿no? Y eso, y no es que vamos a etiquetar, no es que vamos a decir que toda la juventud que no simpatiza con el proceso bolivariano es mala. No, para nada. No, para nada. Estamos hablando de estos muchachos que reciben dinero, ¿verdad? Que reciben dinero para desestabilizar. Estamos hablando de estos muchachos que, cuando estamos cuestionando estas cosas, que violan los derechos humanos, que son, que llaman vieja loca a una persona que tiene a una persona vomitando sangre dentro del carro, que no les importa la vida de los demás. Estamos hablando de estas personas que se rasgan las vestiduras por los malandros y cuando dejan morir a una persona que está vomitando sangre en una tranca que ellos generaron y llaman vieja loca a la mujer que está desesperada tratando de pasar entre ellos y un malandro y un sicario, no hay diferencia. Solamente la calidad de la ropa que viste. Entonces nos referimos a esa juventud, esa es la juventud negativa. Nos estamos metiendo en un saco que es el que los jóvenes chavistas son los buenos y jóvenes que no simpatizan con el proyecto bolivariano son los malos. No, estamos hablando, queremos rescatar la parte positiva de nuestra juventud. La juventud artista, la juventud deportista, la juventud trabajadora, la juventud que son buenos hijos, que son buenos hermanos, que son buenos vecinos. Esos jóvenes que van a la universidad con la ilusión de sacar un título y hacerle el bien a la comunidad y aportar a la comunidad. Les dedicamos este tema, es un tema muy hermoso de buena fe, que rescata eso bonito del joven universitario. Se llama De Corazón Universidad. Escúchelo. Cuando salga de aquí, llevaré a su medida a esa pirámide tan invertida. Cuando salga elegante, vestiré la armadura para guerrear con toda la incultura. Cuando salga querré memorizar las glosas que guardan las sabias manos callosas. Cuando salga sabré diagnosticar dolores a tiempo. A tiempo. Pero ahora que no pare la fiesta que va, que vamos con la historia a favor y mil hormonas por estrenar, por estallar. Déjame de que fuera de la pasión que sanó en mi naturaleza. Préndanme los motores, vamos a arrasar con la causa que trae tristeza. Y ahora que no pare la fiesta jamás, vencido el examen de rigor, cantando a

que trabaja por la misma independencia, por la misma soberanía, por la misma unidad latinoamericana y caribeña, se moviliza para también reafirmar el compromiso del legado de Hugo Chávez, el legado de nuestro padre Bolívar, y seguir construyendo revolución, seguir construyendo la democracia participativa y protagónica. Nosotros nos movilizamos para practicar la paz, para practicar el amor, la solidaridad, el encuentro de una juventud que construye, no que destruye, no que recurre a la violencia, no que recurre al odio, a la confrontación, y niega los espacios de que una juventud sea la protagonista del destino de nuestra patria. Así que nosotros también hacemos ese llamado a que la gran mayoría de la juventud venezolana esté del lado de la democracia, el respeto a nuestra constitución, el respeto al derecho de pensar cada quien como piensa y no recurrir a ser utilizado como carne de cañón de grupos minoritarios de la derecha venezolana que pretende con el odio alentar situaciones de violencia y de confrontación entre la juventud. Por eso nosotros hacemos el llamado responsable de que la juventud venezolana, la juventud chavista, la juventud revolucionaria está en la calle, pero también tiene ideas suficientes para argumentar lo que cree, lo que defiende, pero también se moviliza, porque esta revolución nosotros la hemos conquistado con un combate permanente en nuestras calles, en nuestras trincheras de lucha, reafirmando las elecciones tras elecciones, y nosotros no nos vamos a rebasar de ningún capricho de un sector reducido de la oligarquía venezolana que quiera alcanzar el poder, porque bueno, no acepta que Venezuela cambió para siempre. Que la mayoría del pueblo venezolano le ha ratificado en más de 16-17 procesos electorales cuál es el camino que quiere. El camino que quiere es el de la patria, el de la revolución, el del socialismo. Por eso se lo ratifica año tras año, elección tras elección, y ellos no aceptan eso como oligarquía. Su soberbia no cobrará más que la fuerza del pueblo movilizado, organizado y consciente. Y aquí está la juventud como principal motor de eso. Y el que le merece este contraste, es esta juventud, como se le dice, como si fuera, que más bien son como líderes puestos por ellos mismos, por esta oligarquía política, y el contraste con esta juventud revolucionaria, que son ellos mismos los líderes populares que se le han dado en cada comunidad del país. Bueno, mira, aquí está el contraste más evidente no puede ser. Mientras ahí está apostando a través de focos de violencia, agrupar la fuerza que ellos dicen estudiantil, pacífica, democrática, mira la alegría con que se despliega, mira el amor con que se despliega la juventud bolivariana y sale a la calle con su bandera, con su consigna, con su dignidad, con su orgullo de considerarse juventud y centenaria. Hoy Rivas está reivindicado 200 años después en que aquella batalla de la victoria es la principal referencia moral, política, que nosotros asumimos como osadía, como coraje, como valentía. Esa juventud que hizo posible la independencia, comandada por nuestro general en jefe y padre libertador, Simón Bolívar. Por eso nosotros ya hacemos el llamado a que no se presten, a que no se dejen manipular de estos grupos fascistas que pretenden con unos muchachos confundidos, llevados por el odio, sin idea alguna coherente, apretarse a situaciones de confrontación, de alterar el orden, la paz de la República. Aquí también hay un Estado, hay un gobierno firme que debe hacer respetar la Constitución y las leyes. Después no pueden considerarse presos políticos, perseguidos políticos, quienes en nombre de una idea recurren a la violencia, asaltan residencias de familias venezolanas, acercan, asedian al que piense distinto o se identifique con el proceso revolucionario, y después ellos decir que bueno, ellos no han quebrado un plato o que ellos son niñitos de tantos niños de Atocha. Por el contrario, aquí hay un Estado de Derecho, aquí hay una Constitución, hay una ley, hay un sistema de justicia, que también ellos son ciudadanos sujetos de deberes y de derechos, pero de deberes también que cumplir. Entonces, el llamado es a que, mira, respeten la democracia que el pueblo venezolano se ha dado, que hay un pueblo movilizado que la va a hacer respetar también, que va a acompañar al presidente Nicolás Maduro, que va a defender el legado de Hugo Chávez, y que, bueno, no pasará esos intentos desestabilizadores, de fascismo, de alterar la paz de la República. Aquí vendrá más trabajo, más estudios, más deporte, más cultura y más vida. He escuchado palabras del ministro de la Juventud, Víctor Clark, donde mencionaba acerca de ese contraste de la juventud opositora y la juventud revolucionaria, que se han levantado como líderes populares en cada comunidad. Por eso también la invitamos a la celebración que se está llevando en la Casa del Artista, de la mañana, de las 8 de la mañana, con servicios médicos sociales, totalmente gratis, como clínica móvil, atención odontológica, y actualización del PRIP. Entonces, así es esta celebración en toda la capital venezolana, que hoy, por cierto, hoy es la victoria en el estado de Aragua. Con esta información, cuando son las 10:43 minutos de la mañana, lo dejamos en compañía de La Ventana. Reportó para ustedes, Fernando Aguilar. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad.

El ministro para la Juventud, Víctor Clark, calificó de histórica, patriota y bolivariana la movilización que están realizando este miércoles los jóvenes chavistas. Bueno, los jóvenes venezolanos. Es que esto es una nota de Noticias 24, hay que tenerlo claro. Desde la Plaza Oleari hasta la Pastora. Curioso, ¿no? Porque estos agarran. Sí, y, sí, pero dicen jóvenes chavistas. Jóvenes chavistas, pero no, es como pero, el repele. Pero no ponen y los jóvenes, otros son jóvenes. No, no. Jóvenes u estudiantes. A secas. A secas, ¿no? Bueno, recordemos esta movilización que se está llevando a cabo desde la Plaza Oleari hasta La Pastora, aquí en el centro de Caracas. Son 200 años de la referencia más grande que tenemos nosotros como juventud. Fue la osadía, la valentía y la entrega de aquellos muchachos que acompañaron al general José Félix Rivas, los que sellaron una victoria que es nuestra referencia como juventud venezolana. Expresó en un contacto informativo con Venezolana de Televisión. El ministro afirmó que 200 años después de la batalla de la victoria, los jóvenes chavistas reafirman su compromiso de patria, independencia, soberanía, de estudio y trabajo. Somos mayoría, nos movilizamos para ser patria y no para buscar violencia que pretende acabar con la paz de la República. Señaló que el gobierno y el pueblo venezolano que apuesta por la paz cuenta hoy con una juventud comprometida que se entregará cada día en trabajo y estudio para aportar el desarrollo nacional. La mayoría de la juventud venezolana acompaña hoy al presidente Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana en este proceso de presente, de lucha y esperanza, porque el futuro nos pertenece. A los sectores reducidos de la oposición que hoy se movilizan en contra del gobierno, Víctor Clark aseguró que la calle les queda grande. Y fíjense una cosa, ¿no? Porque se puede decir que las universidades autónomas o las universidades clásicas, obviamente, si hay una mayoría opositora, pero es que acaso toda la juventud venezolana está concentrada en esas universidades. Se han creado un montón de universidades durante la Revolución Bolivariana, pero esos estudiantes no son visibilizados. De hecho, en las universidades autónomas, bastante feo que miran a los egresados de la Bolivariana. Y bueno, y si hay algún muchachito de las hay que no entra, que no tiene para comprar el cupo en la Central, o no tiene palancas para entrar en la Simón, y tú le dices que por qué no se mete en la UNEFA, y te ponen cara de asco. ¿No? Entonces, oye, no todos los jóvenes venezolanos están concentrados en ese grupito, en ese grupito de las universidades autónomas, y que no todos los jóvenes venezolanos han apostado por una carrera universitaria. También están los campesinos, también están los obreros, también están los artesanos. Pero eso no es gente. Pero esos no son jóvenes, esos no existen. O sea, los únicos jóvenes que visibilizan los medios de comunicación son estos jóvenes hijos de Superman, estos jóvenes criados bajo el concepto de la industria de Hollywood y de los más media norteamericanos de vivir intensamente, deja un lindo cadáver, sé promiscuo, drógate, perfórate los órganos, los genitales, sé el ser más frívolo de esta tierra, porque eso es ser joven. Qué pena. Qué pena. Lo que no nos da pena, como nunca, es abrir la participación en la ventana. Siempre grata la participación de todas y todos ustedes. Recordamos los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada, le damos los buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Buen día, ¿le escuchamos? Bueno, solamente una reflexión, ¿no? Uh-huh. Que no sé, todos ustedes están diciendo de que conchale, que más que todo por culpa de los empresarios, por culpa de los oligarcas, todo el problema que está pasando en el país, todo el motivo es la escasez. Uh-huh. Yo trato de escuchar bando y bando, ¿no? Pero hay que preguntarse lo siguiente. Tengo semana buscando aceite de carro, aceite de PDB extra o supra. Entonces me pregunto, no sé, y hasta esa pregunta de tu compañera también. Si una empresa fue nacionalizada, tiene la producción, distribución, comercialización de todo el petróleo que se saca en este país y está escaseando. O sea, tú me dirás. O sea, tú me dirás que con qué base, con qué. No sé cómo explicarlo, o sea, con qué. Sí, ¿con qué base, con qué apoyo se sustenta lo que está diciendo el gobierno? Bueno, mira, amorcito corazón, mira, amorcito corazón. Efectivamente, el aceite lo produce PDVSA, pero las bombas de gasolina, ya va, amorcito corazón, espérate. Las bombas de gasolina no las maneja PDVSA, las manejan particulares. Yo tenía una amiga en el colegio que su papá era dueño de una bomba de gasolina en Catia y su papá no trabajaba en PDVSA. Ni trabajaba en Lago Ben, ni trabajaba en Corpo Ben. Ese aceite puede llenar puede llegar a las bombas de esos concesionarios, ¿verdad? Y sencillamente tenerlo ahí acaparado, amigo mío. Entonces ya va, me parece que no está, o sea, eso por un lado. Las bombas de gasolina no pertenecen a PDVSA, en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno es el que se encarga de la producción, exportación del petróleo, de la distribución de la gasolina, pero estos productos realmente es PDVSA el que los distribuye. Hasta donde yo sé, el gas, que también es un recurso nacional, es un recurso nacionalizado, lo manejan también concesionarias. Y la distribución de este tipo de productos lo manejan concesionarias. Entonces es deber del Estado revisar a las concesionarias y revisar qué es lo que está pasando allí, corazón. Pero las bombas de gasolina, que es donde se venden estos productos, lo insisto, no lo maneja PDVSA. PDVSA le surte la gasolina, mi vida. Entonces yo pienso que hay que informarse mejor sobre las cosas, ¿no? No, y en todo caso sí admitir, mira, aquí todo lo que ocurre en nuestro país, y esto tenemos que tenerlo claro en todo momento, no es un asunto de que esto es culpa de uno, esto es culpa del otro. Aquí existe algo llamado corresponsabilidad. Exactamente. Corresponsabilidad. Si algo no está funcionando, eso no es culpa de un solo sector del país. Es culpa de la vigilancia permanente de todos. Así es fácil, así es una mantequilla. Entonces, todo se está cayendo, se me está cayendo la calle, se me tranca, se me fregó el agua que se está botando en una calle. Claro. Entonces, yo no denuncio, yo no reporto, no hago nada, nadie hace nada. No, ¿y en qué puede pelar el Estado? Fíjate lo que el escándalo que se destapó con el tema de los Evolución 3, los teléfonos Evolución 3, que los concesionarios MobileNet hacían facturas falsas. Le notificaban a MobileNet, engañaban a MobileNet diciendo que habían vendido esos equipos, cosa que era mentira, y los tenían escondidos para venderlos en 15.000 bolívares a través de mercadolibre.com. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué MobileNet no le retira la concesión y le aplica la ley de precios justos a estos sinvergüenzas que están dejando malparado el nombre de la empresa telefónica del Estado? Y entonces habría que aplicarle lo mismo a las bombas de gasolina, averiguar qué carrizo es lo que está ocurriendo allí, mi vida. Entonces sí, se le cuestiona al Estado que, oye, ya está bueno, a castigar y a poner mano dura, pero no digas que cómo es posible que si el Estado distribuye todo el aceite, ¿por qué no está en las bombas? Pregúntale a los dueños de las bombas de gasolina si ellos trabajan para PDVSA. O si se lo están llevando para otra parte. O te van a pintar un palomón. Están llevando para otra parte. Sabrá, ¿no?, de bueno. ¿Dónde lo venden? ¿Y qué pasó con el contrabando hacia Colombia? Eso tú lo debes haber visto, ya que escuchas bando y bando, pero ya sabemos en qué bando estás. Ya que escuchas bando y bando, métete en Correo del Orinoco, en Ciudad Caracas, en Aporrea, para que veas con fotografías y todo la cantidad de cosas que se han estado llevando a Colombia. ¿O es que acaso esa realidad no existe, cariño? Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Ajá. Buen día, hola Soraya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Yo estoy todos los días corriendo para llamarlos a ustedes por teléfono. Corra. Mira, amiguito, una cosita. Bueno, le respondo yo, él no dijo de dónde era que estaba llamando, de qué zona de Venezuela. Pero yo estoy aquí en Cebucán, acabo de venir de la bomba que queda al lado del Excelsior Gama. Le estoy dando el dato para que vaya a comprar el aceite. Pues. Exacto, que vaya corriendito. Vaya, ya, tranquilo. Ese cuesta 120 bolívares, te voy a dar el precio para que veas. El de los en la bomba que está al lado del Excelsior Gama, está pegadito. Pero yo cuando me dijo el muchacho 120, yo le dije, no, man, eso no cuesta 120. Te falta un litro, me dijo, no importa, déjamelo así, que ya yo sé dónde lo consigo, para ver si lo consigo más barato. Me voy, también le estoy dando el dato a él y a los que nos escuchan, para que ustedes vean cómo se mueve la cosa. Me fui a la bomba, que está arriba en la Castellana, no, en Altamira, la que uno va subiendo, que arriba se consigue una redoma, que está Bahía. Ahí hay otra bomba. Okay. Me paro. La bomba que tú te paras ahí, ellos no le permiten a los bomberos, a los que surten la gasolina, ellos no le permiten que ellos sean que los vendan. Tú te tienes que bajar a la tiendita, comprarlo, y ellos te lo echan. ¿Para qué hacen eso? Para evitar que el bombero te diga que cuesta una cosa y es otro precio y ellos se quedan y se embolsillan las cosas. Uno tiene que estar ahorita es pila, sí. Es pila. ¿Sabe cuánto cuesta arriba? ¿Cuánto? 45. Imagínate, te están anclando a 120. ¿Entiende? Entonces la gente... Ajá, ¿y esos bomberos trabajan para PDVSA? No trabajan para PDVSA, pero la gente de la tienda, una persona honesta, uno no le está diciendo a ellos que regalen las cosas, porque si te lo está vendiendo a 45, es porque ya ellos tienen un precio que se lo dio PDVSA más barato, pues ellos no lo están regalando. Pero se nota la clase de personas que atienden estos negocios, y esos son los puntos que la gente tiene que ubicar, a quién comprarle. ¿Quién ve cuál es el que te dice que es pana, que es amigo tuyo? Mira, te estoy haciendo la segunda porque no hay, dame 500, y va la gente y le da los 500. Sí. Un amigo no te cobra, no por me cobra. Favor. Y subí, le dije al muchacho, mira, ponme para la, porque me hace falta un litro. Me mide el aceite y el chamo me dice, no te hace falta nada. O sea, que el de abajo ya me iba a robar, me echame un litro de más para que se me bote, que no me hacía falta en mi carro. Entonces yo le doy ese dato al muchacho porque tenemos que aprender. Esto andamos pasando año tras año y caemos en lo mismo. Tú ves la noticia de ahorita, la misma noticia de hace 5, 6, 7 años. ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me están cobrando esto? Pero seguimos de indios. Y no aprendemos. No aprendemos a controlar nuestros gastos. Exacto. No aprendemos a consumir... como debe ser, a castigar al que nos roba. Exactamente. Si tú vienes y le hacen un boicot para la panadería de la esquina, no está vendiendo pan sobado, no compres, sino pan sobado y no canilla, no le compres el pan. ¿Quién se va a morir por no comer pan una semana? Ellos sí se van a morir. Ellos sí, se les daña toda la mercancía. Exacto, nosotros no. Entonces la gente tiene que aprender, Dios, a aprender con la ropa, con todo, es igualito. Con todos igual, mira, cóbrame esto, no, ese es el precio. Te vas a 5, bueno, no lo hago. Yo compadezco a las personas, por lo menos que tienen bebé pequeño, pero que por algo pueden mantenerse nada más con la leche materna. ¿Qué hacen ellos buscando leche por todas partes? Oye, aprendan a darle leche materna a su hijo. Yo le di leche materna a mis hijos hasta los 6, 7 meses, sin más nada que darle de leche normal. Entonces la gente o aprende, ¿vale? Porque si no, vamos a seguir en esto toda la vida. Así es, amigo. Hasta luego. Sí, señora, hasta luego. Mira, antes tenemos de irnos a la pausa, mucho Twitter, nos dice Juan Guirola. En Soluciones de Globovisión, los entrevistados hablan de la división en el chavismo y no ven la viga en el ojo de la MUD. Jóvenes de ayer nos dieron el ejemplo de entrega y lucha por la patria. Hoy son ejemplo para defender el legado de Chávez. El capitalismo convierte al hombre esclavo de sus vicios y desprecia la vida y su moral. La maneja el crimen. Viva la juventud venezolana, patriota socialista. Comenzaron las movilizaciones de la juventud revolucionaria. Viva Chávez. Dice también Juan Guirola. ¿Hasta cuándo la impunidad mediática y judicial? Jóvenes mediatizados violan la ley y la justicia no los toca. Impunidad. Dice Erasmo Ledesma. Evidente cinismo de las intervenciones de los diputados de la MUD. Desconocer las causas del desabastecimiento, donde ellos son arte y parte. Dice Juan Guirola, la generación de oro, estudiantes de la patria. Las misiones cuentan con los jóvenes trabajadores. Viva Chávez y Maduro. Los jóvenes creadores y patriotas somos mayoría. Nada ni nadie podrá sacarnos de la revolución socialista y bolivariana. Vamos a la pausa musical. Aquí les dejamos este tema dedicado a los que quieran desestabilizar. Para que de alguna u otra manera, yo sé que cuesta mucho. A los que trancan calles y dejan morir a la gente en las trancas. Yo sé que cuesta mucho hacer conciencia, yo sé que cuesta mucho despertar de ese letargo o de esa idea que muchos medios le han hecho ver a unos muchachitos. Si ustedes trancan calles, si ustedes violan las leyes, ustedes son héroes, serán visibilizados como héroes de la patria. Yo sé que es muy difícil sacarse ese chip de la mente, muchachos. La manera de construir patria de ninguna forma pasa por el camino de la destrucción. De ninguna forma. La manera de querer demostrar amor a tu país de ninguna manera pasa por los caminos de la violencia. No seas un muchacho pendejo, como lo dice Jorge Julio Pérez. Un triste muchacho, muy desubicado, con pintura blanca, se tiñó las manos, creyéndose gringo, creyéndose Rambo, creyendo el discurso de los dinosaurios. No se siente tonto, se siente inspirado, siente el pobre iluso que es parte de algo

generación. Aquí está la Petra, Petra de Pangea. Tremendo el tema, tema, ¿no? Cuarta generación, para que usted en un resumen, esta canción de unos 3-4 minutos, tenga un resumen de lo que nos están haciendo a través de los diferentes medios de comunicación. Y mira, y no debemos, yo pienso que muchas personas lo han olvidado, ¿no? Que estamos en un conflicto de baja intensidad, donde los misiles no son bombas, sino informaciones que van y vienen. Y ahora con las redes sociales ni se diga. Ni se diga. Entonces, y con estos guerrilleros de redes sociales, porque esto es lo que son estos muchachitos. Sí, no. Guerrilleros de redes sociales. En la calle no, tiran un petardo y salen corriendo. No, y vamos a estar claros. Pavlov sonó la campana. Sí. Y ya está, están los perros babeando. Es impresionante el hecho de que gente que haya estado tan tranquila y de repente les llega un tuit y se ponen a tocar cacerola. La cacerola solitaria, por lo menos por mi casa, las cuatro cacerolas solitarias, ¿no? Que Pablo suena la campana y empieza a llamar gente de oposición al programa, ¿no? Esta es la segunda llamada de oposición que recibimos en los últimos días. Rumores van, rumores vienen, que sí, se han alzado militares, que viene un golpe de Estado. Empezó a circular por ahí un supuesto mensaje, porque están agarrando mosca, porque cualquiera puede abrir una cuenta a nombre de otro en el Facebook, ¿no? Y están circulando cuentas. Por ahí me llegó algo de Nicolás Maduro hablando de alzamientos militares. Que tiene conocimiento de alzamiento militar, que yo ya va, ¿qué es esto? Ahora está circulando una supuesta invitación de Arango a marchar en contra de Maduro, porque Maduro no es Chávez, ¿no? Y entonces ya hay camaradas lanzándose cuchillos y no sé qué. ¡No, Arango vendido! Ya va, vale, confirmen la cosa. Mira, Arango no tiene cuenta de Facebook, en primer lugar. No, y hay una discusión de si es verdadera o si es falsa, si la maneja un administrador o la maneja... En todo caso, yo en estas situaciones no me adelanto. Porque tras ocurrir esto, regularmente viene una réplica o una confirmación. Bueno, que sea así. Pero lo que sí está confirmado fue algo que hicieron los camaradas ayer de Zurda Conducta. Uh-huh. Y es esta, cuando visibilizaron, en este caso, se hizo público una llamada entre el vicealmirante retirado Iván Carratú Molina y el ex embajador de Venezuela en Colombia, Fernando Gervasi, donde estuvieron conversando acerca de un plan desestabilizador para el día de hoy. Vamos a escuchar esta llamada, señor Luyer. Ya vamos. ¿Aló? ¿Qué hubo? Yo, ¿cómo estás tú? ¿Y tú? Bien. Mira, me informan que es algo muy similar al 11 de abril. Pero, ¿cuándo? Mañana. Ay, qué pasa. Ya parece que hay algunos movimientos, algunas cosas. Me hicieron la misma recomendación que me hicieron aquella vez, nada, de irte a primera fila, mantente claro. Por los lados. Claro. Y bueno. ¿Qué pasa? Y es la misma fuente, ¿no? ¿Tú te imaginas quién es? Sí. Y parece que sí hay gente buena. Bueno, vamos a esperar. Pero, bueno, vamos a ver. Está bien, pero no hables tanto por esa vía. No, evidentemente. La única persona que le estoy diciendo eres tú. Perfecto. Para que sepa. Ok. Chao. La única persona, ¿no? No hay más nadie que lo escuchó. Ya más nadie sabe de esto. La orden es no ir en primera fila para los cabecillas, ¿no? De la oposición. No ir en primera fila. Bueno, los que van. Los que vayan. Los que van, porque Leopoldo Golpe llama a todo el mundo, pero él no va. Ajá. Los que vayan ahí, que no vayan en primera fila. La otra, que hay gente buena que está metida en el asunto. Gente buena, no sabemos quién es esta gente buena, a lo que ellos catalogan bueno, ¿no? Caramba, ¿qué están haciendo con estos muchachos, señores? ¿Otra vez van a mandar a morir a los muchachos al frente? ¿Otra vez van a utilizar a los tontos útiles que se prestan porque ustedes les han lavado el cerebro? ¿Otra vez los van a mandar a sacrificarse por los intereses de los grupos poderosos, vale? respeten a la juventud, hermanos, por favor. Y jóvenes, respétense un poquito. Déjense, Rando, no se dejen utilizar. Rando, ellos pueden oír estas grabaciones y dicen que esos son montajes del régimen. Ah, claro. O sea, vamos a estar claros. O sea, el que se quiere cerrar a la realidad, se cierra. Así de sencillo, y lo insisto, estamos en un conflicto de baja intensidad. Sabrá Dios si esta grabación, incluso ellas lo lanzan a propósito para sencillamente calentar las calles y generar zozobra. Porque ¿qué es lo que ocurre? Porque existe una realidad. Existe una realidad. Se están haciendo grandes decomisos. Se está metiendo presos a comerciantes. Mm. Se están tomando medidas económicas que están funcionando. De hecho, la inflación se redujo un 3% en el mes de enero. O sea, se están viendo. Hay resultados de la contraofensiva del gobierno contra la guerra económica. La idea es que eso no se sepa. ¿Y qué? ¿Cuál es la forma de que no se sepa? Hay golpe. Vamos a tumbar a Maduro. Es desviar la atención. Desviar la atención hacia los logros. Señores, esto es maquiavélico, esto es una guerra, o sea, como lo dice Petra de Pangea, esto es una guerra de cuarta generación, nos están bombardeando a misiles. Entonces, capaz que estos dos agarran, bueno, mira, vale, vamos a hacer circular esta grabación y tal para distraer a la gente, para que anden comprando, porque vamos a generar más zozobra, vamos a generar más desabastecimiento, rumores de golpe de Estado y que la gente se lance a los supermercados. Señores, todo esto es... O sea, estamos metidos desde hace 15 años en esta guerra y tenemos que aprender a distinguir ya de una vez cuando arrecian la ofensiva y cuando la disminuyen, y ahora la están arreciando. Bueno, pero las condiciones para un golpe de Estado, señores, no están dadas. Y además de esto, se consiguen con muchas cosas distintas. Ya el gobierno tiene a su disposición varios medios de comunicación, a diferencia del 2002. Ya el pueblo está organizado en comunas, en consejos comunales, en diferentes formas de organización orgánica, a diferencia de 2002. Y la respuesta no va a ser la misma. Fíjate ayer lo que pasó en La Pastora. La comunidad organizada retiró a estos muchachitos de allí. ¿Ah? Sí, y mira, a mí que no me vengan a hablar. O sea, Carratú Molina, o el de verdad, esto es una grabación hecha a propósito, o Carratú Molina, señores, él vive en Bavia, vive en la galaxia de Andrómeda, pero mira... Las condiciones para un golpe de Estado como el del 11 de abril no están dadas. Primero, porque no tienen la cantidad de gente con la que contaban el 11 de abril. Segundo, no tienen militares todavía cuarto republicanos metidos dentro de la Fuerza Armada Nacional. O sea, tampoco realmente tienen un apoyo fuerte y contundente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Entonces no me vengas a mí con el cuento, porque por el 11 de abril se dio por meses de preparación. Meses de preparación el goteo de generales, con un montón de cosas. O sea, primeros paros fueron meses. De un día para otro, ellos van a dar un golpe el día de hoy. Bueno. Esto puede ser el inicio para un golpe más adelante. Pero para hoy o para este sábado, señores, por Dios. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, Ingrid. ¿Cómo está? Feliz día para ustedes, porque ustedes son jóvenes. Feliz día para ti, porque eres joven, joven de año. Dígame, esos viejos chamitos que andan por ahí, eso sí es lástima. No, pero usted puede ser hijo mío, por eso que para mí son jóvenes. Un besote, Ingrid, cuéntame. Mire, lo que él dice, rato, pues que el Egipto todo es bien bonito. Fíjate como dice, son buenos, pero son buenos para incendiar. Eso es lo que él quiere decir, les paga, le dan un dinero y entonces comienzan los disturbios, para proporcionar disturbios, pero ellos todos de lejito, que se ve más bonito. Mira, en cuanto a la llamada que hizo el Fobi, que del aceite, mira, quizá yo pienso y siento que él no lo hizo de como manera intencional de terrenar al gobierno, sino que a veces uno no tiene la información necesaria de las cosas, no está bien informado. Es el caso cuando yo les pregunto a ustedes, porque ustedes son acuciosos, son estudiosos, los periodistas siempre se mantienen al día con todo y buscan la verdad por aquí, eso, entonces por eso siempre les acudo a ustedes, yo les pregunto y ustedes me dan la respuesta, o bien alguno de los que escucha el programa. Yo pienso y siento que él no lo hizo con la mala intención, no, es que no está informado. Yo tampoco, hay unas cosas que yo no las sé, pero no, eso sí, tampoco me pongo a escuchar mucho de allá, de aquí a allá. Ayer, equivocadamente, cuando yo le dije todas las grandes estupideces que dijeron de la nacionalidad del presidente, metieron a Andreina Tarazona, que no sabía de nada de economía, que estaba en Globovisión, y la de Globovisión le da la razón a ella, que esa muchacha no sabe nada de economía, que no sabe ni cuándo le dan tabla, todo eso. Pero entonces yo inmediatamente yo lo cambio. Yo no me enveneno con eso. Porque es que es, no puede ser que uno le escuche tanta estupidez, tanta ridiculez a esta gente. Porque fíjense, observen ayer a María Corina, cuando cuando el muchacho le preguntaba, yo como les uso conducta ni los tomara en cuenta. Circo hace un paneo, las toma de todos los descoques que ellos hacen. Pero ella no sabe quién es la esposa del gobernador del Táchira. Ella que no sabía nada qué pasó. Que cómo va a decir María Corina que ella no sabe qué pasó. Le digo al muchacho de la conducta, cuando él le preguntó que si sabía lo que habían hecho, no, ella no sabe. Y ella estaba gestando eso junto con López, orquestado. Entonces, ¿hasta cuándo ella? Tanta mentira. Ella se... y que no había libertad de expresión. Y hablando, ¿cómo se llama eso? Que aquí no hay, que hay que luchar por la libertad de expresión. No, ella lo que está luchando para volver ellos, para robar dinero, el dinero del petróleo. Ellos no están sentidos por más nada. Entonces, ¿cómo es posible que ella diga que ella no sabe quién es la esposa del gobernador? Claro que ya sabe. Bueno, ¿y para dónde está López? No tenemos la culpa de su ignorancia en este sentido, aunque correcto. Sabemos que es aparente, pero ajá. Sí, pero eso lo hace para escurrir el bulto, para no develar su responsabilidad. Correcto. Mira, otra cosita, Rando, rapidito, pues yo sé sí, que el tiempo es oro aquí. Mira, por ejemplo, a mí me preocupa en ese sentido, yo tengo un sobrino que trabaja en ingeniero en la parte del metro, que está hacia la estación esta de Guarena, ¿cómo se llama esto? De la estación de... están haciendo una obra allí, no recuerdo mucho, en este momento no me viene a la mente. Ajá. Entonces han retirado muchos obreros, no se han continuado las obras. Ahora bien, allí está, es del metro, pero quienes financian son los de Odebrecht, al terminal de Oriente. Entonces se han retirado mucho. A mí me preocupa esto porque dicen que no hay dinero. Yo le dije al muchacho, a mi sobrino, yo no creo, bueno, no es que no crea, pero algo debe estar pasando allí. Alguien está metido en eso, de que está haciendo, porque si hay quinta columna en eso, ustedes lo saben, en todas partes. Alguien está metido en esto, porque yo estoy segura que si el presidente se entera, le aprueba mucho dinero para todas las obras de envergadura, y una obra de envergadura. Y él me dice, o sea, esto a ellos les desilusiona, son gente joven. Es más, son ingenieros y aparecen como auxiliares todavía. Pasan 5 años y ellos están como auxiliares con un sueldo pírrico. Pero están trabajando como ingenieros. Entonces dice que no le han podido continuar las obras porque no hay dinero. Yo digo, bueno, ahí tiene que haber algo de fondo. Yo quisiera que ustedes, como bueno, son oficiosos, vamos a investigar a ver qué pasa por ahí. Ok, yo estoy segura que ustedes, y mire, y nos pagaron enseguida que ustedes nos dieron la manchetica. Dale, amor, gracias. Vamos a recibir la próxima llamada. Buen día. ¿Aló? Lo que sí tenemos es Twitter, por montón. La cuenta en la red social Twitter es @laventanaabierta. Por acá nos dice Juan Guirola. Nuestra juventud es alegría y entusiasmo. Además, tiene mucha formación política sin necesidad de un título. El título, por supuesto, es algo adicional. Pero lo primero que hay que formar es la conciencia. Una persona con 10 títulos universitarios, pero que no tenga conciencia de qué va a hacer con ellos, más vale que no haya pasado por la universidad. Si usted no tiene conciencia de su compromiso con la sociedad, con la patria, los títulos no le van a cambiar eso. Dice Carolina Torres, oye Enza, Randolph, me pueden sacar de una duda, los tupamaros no son del 23 de enero, ¿qué hacen en Táchira? Mira, los tupamaros nacieron el 23 de enero, pero es un movimiento político que se amplió a todo el territorio nacional y que de hecho actualmente tiene una alcaldía. En todo caso, es un movimiento nacional. Ahora les están responsabilizando. De hecho, salió un comunicado de los tupamaros diciendo que cualquier actividad, ya lo leyó Enza, cualquier actividad violenta de la cual se quiera acusar a los tupamaros no es responsabilidad de ellos, puesto que hay grupos usando logotipos del movimiento tupamaro para perjudicar a este grupo político. Dice Juan Guirola, bravo por Conatel, que están en sesión permanente para vigilar a los medios. Esperamos resultados. ¿Viste que eran cuestiones de poner a trabajar a la gente, ¿no? Sí. En Conatel. Sí. Sesión permanente. Ya están acusando y ya empezaron a decir, ay, de ahora desde Conatel nos van a reprimir la libertad de expresión, que no sé cuánto. Bueno, no, reprímase. Señores, ahora Conatel se puso a trabajar, que era lo que no pasaba antes. Dicen por acá. Helvética juramentada. Hola, panas. Claro que Randall y Enza también son jóvenes porque ser revolucionarios los mantiene de mente abierta, alegres y actualizados. Dice Billy C. Bueno, no decimos que somos viejos, somos jóvenes. O sea, mejor dicho, estamos en una edad plena. Pues. Una edad fronteriza. Sí, señor. Dice Billy C. Buenos días, camaradas de la ventana. Hoy es Día de la Juventud Revolucionaria y Patriótica a celebrar en paz y amor. Dice Helvética, me refería a que son jóvenes, me comí lo más importante, mi madre cumple hoy 72 y es más joven que muchos. Feliz cumpleaños, un gran abrazo a tu mamá y que por supuesto esa juventud la siga regando y esparciendo por donde quiera que pase. Ayer tumbaron a Maduro por Twitter, sí, es que están vueltos locos en las redes. Yo te digo, son guerrilleros de Twitter, pero suénales un triqui-traqui al lado para que tú los veas corriendo. O sea, así cualquiera es valiente. Ay, esos zaperocos y los insultos, las ofensas que te lanzan por Twitter, por Facebook. Pero cuando tú los ves, los confrontas en la calle con argumentos, con la Constitución y las leyes en la mano, a estos señoritos se les desvanece todo. Y si ven a alguien, como los han estereotipado de esta manera, ¿no? Que todo delincuente anda en moto, que todo delincuente anda en moto y armado. Entonces ven a alguien montado en una moto, ¡ay! Salen corriendo los colectivos, llegaron. Por favor. Dice Ruiz Brundanga, ayer tumbaron a Maduro por Twitter, hoy amanecieron en radio a su vieja loca, el pueblo está en la calle. Dice Billy, los jóvenes revolucionarios celebran el Día de la Juventud con amor y en memoria del Comandante Eterno. Algo grave lo que está pasando en México con esto de las autodefensas y el narcotráfico. Guerra civil en México, sí, están en ese, están en vías. No deseamos que esto llegue a este punto, pero es que al gobierno también se le ha ido de la mano la situación, no han puesto los controles necesarios y hay un grupo que decidió por su cuenta armarse para combatir al narcotráfico, cosa que no respaldamos en el aspecto de la violencia, del uso de la violencia, pero es un gobierno que de verdad no le ha dado las respuestas que su pueblo requiere. Dice Billy C., sin harina, sin leche, sin pan, con Chávez me resteo, boicoteemos al especulador, es que así es. Son las 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Sueños Repetidos, la canción de la juventud. Fuerte como él, tiene un mundo de dilemas y lo separan de los problemas. La canción de la juventud es mitad protesta, mitad contestataria. No le teme a usar la palabra que con un cuaderno se alza y la canta. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ya lo decían los grandes contestatarios, los que desafiaban capitalista lógica. La, la, la, y que tire la primera piedra, que el que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia, aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Joven pueblo reclamar la herencia que con sacrificio Bolívar dejó. Mita experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. Todo busca porque todo encuentra en un constante malabar de peripecias. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y que hoy lo canten los panas contestatarios para así explicar la socialista lógica. Y que tire la primera piedra, que el que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia, aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Joven pueblo a reclamar la herencia que con sacrificio Bolívar dejó. Mita experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. ¡Y que viva la juventud, carajo! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta.

hacer un juicio en el mismo lugar donde no haya un prejuicio y donde existe ese lugar en una forma de pensar más liberal. Prejuicios, prejuicios, prejuicios, prejuicios, prejuicios. Ay, los prejuicios que nos recuerdan, estos panas de sentimiento muerto. Prejuicios que nacieron sobre una juventud que era reprimida a toda costa. No, ¿cuántos conciertos? Unos dicen que soy comunista, otros dicen que soy malo. Entonces, esta canción es de los 90. Claro, pero incluso más pero atrás. 80. Esta canción es de los finales de los 80. Era una juventud. Yo me acuerdo cuántos conciertos no le suspendieron a Sentimiento Muerto, porque eran los prejuicios, ¿no? De la época. Eso, ¿no? Porque a mí muchos no jóvenes gusta... juntos era señal de bochinche. No. De grupos anarquistas, grupos comunistas, grupos de izquierda. Unos dicen que soy comunista, otros dicen que soy malo. Es que es así. Sí. Entonces, es que antes ser comunista era ser malo, ahora no. Sí. Ahora resulta que es ser bruto, asalariado, desdentado, mono, niche, bicho. Sí. En todo caso, fíjate la diferencia, ¿no? Y nosotros tenemos también que quitarnos este prejuicio de caer en prejuicios. ¿Por qué lo decimos? Porque no puede, a diferencia de cómo se hacía antes y como los gobiernos de la Cuarta República trataban a la juventud a palo limpio, con ley de vagos y maleantes, la recluta que los esperaba en la salida de los cines. Dígame, oye, ¿cómo? Tanto que he hablado con el camarada Paul Gilman, y también la gente de Sentimiento Muerto sabe que es así, ¿cuántos conciertos le suspendieron? Le entraba la policía y rompía las barricadas y le caían a palos a todos los muchachos. Persecución de la juventud per se. Usted era joven, usted era potencial izquierdoso que tenía que ser reprimido antes que hiciera algo. Por eso quitaron las escuelas técnicas, por eso cerraban en la Cuarta República las universidades. Sí, cerraron la central y bueno, cerraron las residencias estudiantiles del campus universitario. ¿Qué hizo este gobierno? Abrió más universidades. Jamás ha cerrado un recinto educativo. Volvieron escuelas técnicas a funcionar. Se volvieron a abrir las residencias estudiantiles. O sea, cosas como estas, totalmente distintas, diametralmente opuestas a un comportamiento de estilo de gobernar que desincorporaba a los jóvenes de la participación activa en las decisiones de la vida cotidiana. Ahora están los jóvenes sumados en la construcción colectiva de esta patria. Y por eso decimos no caer en prejuicios, porque no todo muchacho que usted lo vea por allí con los ojos rubios, con los dientes rubios, etcétera, no todo ese muchacho es vacío de mente. Por eso cuidadito con estigmatizar. Ah, no, que el muchacho morenito que estudia en la bolivariana es bueno y el muchacho catirito que estudia en la católica tal es malo. No. Hay de todo en la viña del Señor y tenemos que aprender a ver a todos los grupos juveniles como un fuerte grupo de muchachos, y yo me atrevo a asegurar que es la mayoría del país, que está clara en el amor a su patria, en construir una patria mejor, y hay un pequeño grupito que lamentablemente está manipulado, y no es que sean malos, ni es que sean, no criminalicemos a priori, no caigamos en esta tentación absurda de criminalizar a priori. Estos muchachos están engañados, han sido manipulados desde pequeñito, desde que les empezaron a dar papitas de McDonald's, los empezaron a manipular. Y ahora que están ya adolescentes y en la temprana juventud, ahora ellos se creen los hijos de Superman que mencionaba el poeta del Morralito. Entonces, no caigamos tampoco en los prejuicios, porque esto de criminalizar a priori pertenece al pensamiento cuarto republicano. Cambiemos, seamos mejores. Nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Lenny Rivera, la locura, amigos, vieran las megacolas que hay en el Metrocenter para comprar el nuevo teléfono de Movilnet, y el comunismo nos está matando, misterios de la ciencia, y se ríe. No, dice, es que este teléfono de verdad es una maravilla, yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero 3. por cuestiones que uno revisa de lo que tiene el teléfono, lo novedoso y las maravillas tecnológicas, mira, compite con cualquiera de estos teléfonos ultra caros de empresas privadas de altísima tecnología. ¿Pero qué tiene que hacer el gobierno? Mira, responsablemente, aumentar la producción y garantizar que este producto llegue al pueblo. Eliminar estas cuestiones de condicionar la venta del equipo a que usted tenga tarjeta de crédito y el plan postpago. No, pero esas eran trampas de la estrategia de los empleados de algunos centros. No, de los empleados no, de los dueños de las concesionarias. De las concesionarias. Claro. ¿Verdad? Para no vender los teléfonos y venderlos en mercadolibre.com, porque esa fue la olla que se destapó el pasado fin de semana. Entonces, fíjate cómo el que menos puja un piano de cola, ¿no? Dice Ronnie, nos escribe Ronnie Castro y nos cuelga una nota que dice, de difunde la verdad, empresarios venezolanos obtienen las mayores tasas de ganancias del mundo. También nos cuelga Johan Moreno, ¿no? Algo que está circulando en las redes para variar, que dice Venezuela está de luto. Fallece el estudiante baleado en una protesta en la ULA por la Guardia Nacional Bolivariana. Y resulta que esto es mentira. El muchacho, el estudiante de la ULA, que era atleta de la selección de karate de Mérida, ¿verdad? En realidad, con la foto, dicen que fue la Guardia Nacional Bolivariana, que fue el régimen, y resulta que fue asesinado por un antisocial llamado Angelito. Pero están diciendo que lo mató la Guardia Nacional Bolivariana. Claro, bueno, es la estrategia típica. Guerra de cuarta generación, manipulación, señores. Dice Darwin Parra, buenos días, feliz día de la juventud pobre en riqueza y millonaria en revolucionaria. Dice Johan Moreno que el Universal está manipulando, ¿no? Cuelga una nota del Universal que dice Conatel amenaza medios electrónicos que cubren protestas. Y lo que dice lo que dijo William Castillo fue que la cobertura mediática que están recibiendo los lamentables hechos de violencia generados en algunos lugares del país pudiese ser considerada violatoria del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que claramente prohíbe la difusión de contenidos que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de autoridades y alterar la paz pública. Entonces no es que cubran las protestas los medios electrónicos, sino los que empiezan, salgamos a la calle, esta es la salida, Maduro va a caer, mi maldita mamá chavista. No, señores, eso sí es violatorio de la ley y a eso fue que se refirió William Castillo. No obstante, el Universal habla de que Conatel amenaza a los medios electrónicos que cubren las protestas. O sea, qué mentirosos. Mira, son. Mira, si amenaza es hacer que cumplan la ley, bueno, llámenlo como ustedes quieran, denle el nombre que quieran darle. No, pero es que dice cubrir las protestas, no es por cubrir las protestas, es por hacer apología del delito al decir vamos a tumbar al presidente, eso sí es un delito. Mira, es potestad, yo creo, debería ser así, que todo periodista que vaya a cubrir una protesta sabe cuando las cosas se salen de las manos, tiene el poder, porque tiene el micrófono en la mano, de quitarle el micrófono a quien esté lanzando mensajes de odio que vulneren nuestra legislación, tiene ese poder. Si uno agarra, está haciendo la cobertura de un evento público como estas manifestaciones, o bien sea la que celebra los 200 años de la Batalla de la Victoria y Día de la Juventud, o la que quiere salir a la fuerza de Nicolás Maduro, usted tiene el poder de cuando alguien esté lanzando algún mensaje de odio, usted le quita el micrófono y hacer claro, una aclaratoria. Pero ya va, esto es cuando la transmisión es en vivo. No, lo que pasa es que el Universal está manipulando. Cuando se quieren autocensurar, ese es su problema. El Universal está manipulando, claro. Porque en ningún momento William Castillo habló de la cobertura de los sucesos. Habló de la apología al delito, que es diferente, y el Universal manipula con respecto a la cobertura. Entonces no tiene nada que ver con el cubrir estos sucesos, ¿no? Nos dice Ronnie Castro, Ensay Randolph, déjeme decirle que lo certifico, y cuelga hoy día de la juventud, atrás del hombre burgués siempre hay una gran mujer, atrás del revolucionario no hay nadie, pues su compañera camina a su lado, nunca atrás. Bueno, muy bonito el pensamiento, pero no sé, yo tengo mis reservas, porque dentro de los sectores revolucionarios también hay un machismo galopante, amigo. Sí, hay algunos sectores. De todas maneras, eso hay que irlo combatiendo y eliminando poco a poco. Tibaira Ponte nos dice, amigos, las panaderías de Prado de María solo venden dos panes por persona y en una calle, la cajera grita, dos panes, pero tenemos patria, ¿viste? ¿Viste? La cajera. Que a lo mejor lo hace por iniciativa propia, a lo mejor no. Yo opino lo segundo, a lo mejor alguien le dice, mira, grita esto. No, porque muchas se sienten tan identificadas con el dueño de la panadería. Sí. Y por lo menos la que está cerca de mi casa es así. Eso es para contestarle a esa cajera. ¿Pero quién nos está obligando a comprar dos panes? ¿El gobierno o ustedes? En esa en esa panadería. Eso es para contestarle eso. ¿Quién es el que nos está obligando? ¿Quién es el que nos está racionando lo que compramos? ¿El gobierno o ustedes? Sin vergüenza. Otro mensaje nos dice en Twitter: Helvética juramentada, la juventud de la madurez es juventud libre. Ha cruzado ya las aguas del placer y está a la vista del país de la alegría pura. No pretende comer el fruto, sino darlo. Este es un mensaje que nos envía citado. También nos dice Marian Moros, felicitaciones a los jóvenes socialistas, luchadores por la igualdad, la patria y seguidores de Chávez. Nos comentan también en el Twitter: Marian, orgullosa de pertenecer a la juventud chavista y orgullosos nosotros de contar también contigo como seguidora y participante en este espacio. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ah, muy buenos días, Elsa y Rando. Gustavo Nazaré. Hola, Gustavo. Chavista y Che Guevarista, lo seguiré diciendo. Feliz día a la juventud, a todos los que somos jóvenes. Porque la juventud no es que porque tengas la edad, sino los pensamientos. Así es. Que tengas en la mente. Yo soy más que joven, yo soy un niño. mira, referente a lo que el comentario de la frase que dijeron ahorita de las mujeres y el comentario tuyo, Elsa, totalmente de acuerdo. Y entonces aprovecho que estoy viendo mucho, y por cierto, mucho de nuestro presidente Maduro, y desde hace tiempo, y no es la primera vez que lo digo, ese término de jefe y de jefa en revolución para mí yo no lo entiendo. Porque si es socialismo y estamos en revolución, es igualdad. Entonces, al darle un término de jefa o jefo, le estás como separando del pueblo o de un grupo, una asociación, O sea, no me entra en la cabeza ese término de jefe y jefa. Me gustaría también un comentario de ustedes de lo que estoy diciendo, sí. Pero rotundamente como revolucionario, como chavista y como cheguevarista, esos términos de la jefe y jefa, se puede usar, pero que lo estés usando constantemente y hace que la gente, esas personas a quien se le dirigen, se sientan como que ya tienen un poder, o sea, que son más que el pueblo. Es así porque es así. Mira, por otro lado, el comentario que estaban hablando la otra vez que se está desangrando. Ah, no, que oía Pirel ayer, que se está desangrando a gota, por cuenta gota, a Venezuela, con las cosas de los dedos y eso. Es raro que lo haya dicho de esta forma, porque no es de cuenta gota, es un desangre grandísimo. Es un chorro. Una llave bien abierta, sí. Por ese lado. Por otro lado, también quiero hablar lo que es la xenofobia. Y entonces estamos hablando de la comida que se está yendo para Colombia, etcétera, etcétera, que muchas veces yo me criticaban, ustedes mismos me criticaban, hasta me dijeron xenofóbico. Y entonces últimamente estaba oyendo mucho lo de Colombia, de la comida de Colombia, y para ustedes ahorita lo que oigo yo aquí, desde jardinero y no jardinero, desde empleados y no empleados, y los poquitos que quedan en la cola todavía de los quemacupos y cosas de esas, de lo que empezandito el año, personas que trabajan aquí a llegar de este sector, desde otros países, tengo que decir, los colombianos, ecuatorianos, los primeros que me dijeron, ¡coño! Con permiso, ¡qué cagada está poniendo Maduro con esos dólares! ¡Eso no puede ser! No sé. Y yo con mi cara bien empiezo a decir, bueno, que toda la vida más te sigue desangrándolo. Y hoy por hoy ya lo están desestando. Sí. Entonces, me gustaría oír un comentario de ustedes del término que estoy hablando de jefa. ¡Feliz día, claro, de la juventud! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Un abrazo y mucho gusto. Sí, mira, el término de jefe se ha utilizado, sobre todo en altos cargos, por ejemplo, jefa de gobierno del Distrito Capital, para Jacqueline Faría, este tipo de cosas, ¿no? Se ha catalogado. Yo considero que si un empleado le dice jefe al otro, mire jefe, tal cosa, mire jefe, el empleado es el que se está subyugando. Es una manera, oye, obrerista de ver las cosas. Eso es jefe, no. Patrón, patroncito, no. Eso es... Hay que ir eliminando estos canales burocráticos, estas vías burocráticas. Los cargos se ejercen, es así de sencillo. No, nadie tiene que obligar a nadie a decirle jefe para reconocer su investidura. Pero en todo caso, aquí hay que ir eliminando, es mi opinión, todos los canales burocráticos que separen los cargos de responsabilidad de los cargos de los obreros. El que es jefe de un sitio tiene que actuar y comportarse como un obrero más, como un trabajador más. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, feliz día para todos. Hola, Daisy, feliz día. El, como les digo yo y como me dijeron esta mañana, mamándome el gallo, pero no le comparé. Yo digo, bueno, pero yo es que yo no nací vieja, yo nací niña. Yo tengo un niño, el niño también por dentro, tengo mi juventud por dentro, mi adolescencia, y no tengo nada de verdad encerrando, nada que envidiarle a la juventud de ahorita, porque la juventud de ahorita, bueno, la que estamos creciendo con la revolución, los que están creciendo, ojalá, y ahí se ven en la televisión, tienen conciencia. Pero hay otros que de verdad, que los que están tirando piedra por ahí, no tienen ni conciencia, ni madre, ni padre, ni familia, no tienen a nadie. Lo que tienen en la casa es un chiqui, lamentablemente. Sí, y son jóvenes, de verdad, como tú dices, cuando, sí. cuando dices que no tienen a nadie, yo no los veo, son jóvenes solos. Sí, sí, solos. Viven solo en una soledad terrible, amarrados a un iPhone, amarrados a la tableta, amarrados al iPod, y así viven solos, se comunican con el que tienen al lado por el teléfono. Y el chi, y en la cabeza tiene un billetico verde. Sí. Esto es todo lo que se tiene en la Está difícil la comunicación con Daisy, sí, te ¿vale? escuchamos entrecortado. Muy Daisy. Entrecortado, pero el mensaje que, creo que el mensaje que está dando se entiende, ¿no? De cómo crece un sector de la población en las edades de juveniles y cómo crece otro sector, que a veces se entrecruzan, se entremezclan, somos parte del mismo pueblo, unos y otros. El problema aquí está en cómo asumimos nuestras formas de hacer respetar nuestras ideas, las ideas de los jóvenes, cómo respaldar o no un gobierno, pero donde están los argumentos, ¿no? Lo que favorezca al país tiene que predominar por sobre los intereses individuales. Tenemos más Twitter por acá, nos dice Ruiz Burundanga. Hoy no habrá protestas, fuimos sapeados públicamente por esos viejos sapos. Fuera de ranking, atentamente Fede Rata. Dicen por acá José Alexander, y estos son los que van a tumbar el gobierno. Por Dios, por Dios. Marglelis Quintero nos dice, hola chicos, estamos de nuevo en 2002, ya que el dolor de la oligarquía en aquel momento era cuando nuestro comandante lanzó la ley de tierras y pesca. Ahora la ofensiva económica de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro los tiene locos. Y oye, vaya que se parece a la cosa, ¿no? Este ejemplo que pone, esta comparación entre aquellos años y, y esto. Cuando se ataca a la oligarquía, se desesperan y empiezan a empujar el carro para ese barranco y a buscar el atajo. Cuidadito con esto, ¿no? Dice Eddie, después de un ojo afuera no vale Santa Lucía, dice un refrán. Esto es para los estudiantes.